Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos, anécdotas, más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Santiago Varela, siempre... muy bien me va, hoy día martes, falta menos ¿para qué? Falta menos, siempre falta menos. Para el miércoles. Usted para el viernes. Dese cuenta que falta menos. ¿Usted no se dio cuenta de algo? A ver. Que a todos los viernes que usted festeja, le sucede un lunes. O sea, sí, pero el lunes posible el viernes. Lo suyo es como Sísifo, el mito de Sísifo. El tipo, por mucho que vaya con la piedra hasta el punto de la montaña, la piedra se va a volver a caer. Sí. No termino de entender qué es lo que lo alegra de que sea estemos es cerca que del viernes. El lunes. Porque le voy a decir una cosa. Permite un nuevo viernes. Le voy a decir una cosa. Estamos más cerca del lunes que viene. Puede ser. Yo el viernes tengo algo muy especial, que es en la Feria del Libro de Mar del Plata. Cuéntenos. Yo voy a estar invitado a la Feria del Libro de Mar del Plata, que además del libro debe tener alfajores, supongo. Así que invitamos... No le creemos nada. Así que invitamos a los oyentes que nos vayan a visitar allá el viernes, no sé bien a qué hora, a las 19, una cosa así. ¿Por qué nunca sabe la gacetilla completa? Le voy a decir... Le entregan premios, lo invitan a hablar, le hacen prensa. Se está matando en este momento un compañero, un colega de prensa en Mar del Plata para dar a conocerlo. Y no tengo idea qué hora. Que no me han enviado todavía la gacetilla pertinente. Mire, la vamos a buscar en internet, así que después le hacemos el chivo completo. Bueno, ¿usted no va a echar bien? Sí, bien. En este momento yo te paso un chivito institucional. En este momento, dentro de un ratito, cuando termine el programa, engánchense con Canal 7, porque hoy empieza una miniserie que fue premiada por el Ministerio de Planificación a través de la televisión digital, y se llama La viuda de Rafael. Es un material que fue realizado el libro original por un autor costarricense, que trata acerca de un matrimonio con una chica travesti. El hombre muere, la familia la quiere dejar en la calle, una cosa que le puede pasar a uno también siendo heterosexual, pero que en este caso relata las peripecias en un país previo, digo, cuando lo hacen, viste, en Costa Rica, obviamente allá no existe el matrimonio como aquí igualitario, y además el relato este es previo a ese momento. Entonces hubo que hacer ciertas modificaciones para mostrar cómo algunos derechos ampliados hacen bien cuando se vive en un país con mayor libertad. Te digo que estuve viendo los capítulos, está muy bien actuado, hay un prejuicio, por ejemplo, en el elenco está Fabián Gianola, todo el mundo se debe acordar de la maqueta de Gianola, del homosexual que hacía. Entonces todo el mundo, yo reconozco Gianola, no me vas a estar escuchando porque estás en otro lado, que el susto que yo tenía cuando iba a ver los capítulos pensando en que por ahí había haber una maqueta. No, impecable. La verdad que impecable la actuación de Gianola en un hombre que tiene que lidiar también con la situación controversial de ser casado y de estar enamorado de un travesti, de una chica travesti. Es una serie disolutiva de la familia católica. Exacto. Sí. No creo que Gabriela Michetti esté aprobando en este momento lo que estoy diciendo. No, seguramente no. Qué feo es tener una buena noticia en la garganta y no poder decirla. Es una cosa espantosa. Bueno, deglutí. Así que le digo a los lectores, a los oyentes les digo, tenemos una gran noticia, pero no le podemos decir nada. Así que se quedan calenchu. Y bueno, está bien. esperaremos. No como Adriana Sanca, que sabe de qué sí, estamos hablando y además siempre sabe los teléfonos a los sí, cuales pueden comunicarse sí, los oyentes que van a llamar para pedir que nosotros le contemos la buena noticia y nosotros no se la vamos a contar. Qué bueno tener un secreto y no contarlo. Eso. Me encanta. Ahí es un poder increíble. Bueno, hoy es martes 13, no sé si a alguien le preocupa. Hoy es martes 13. No, sé si no, no para nada, a mí me encanta. A mí también, pero sí, se han casado, sí, se han embarcado. Fue bárbaro. No me casé, no me embarqué. El martes 13 es fantástico. Así, y encima con eclipse, pero y un gato negro que andaban acá. Hay un gato negro en la puerta de la radio, un gatito que va y viene. Y las compañeras de producción y vos lo andaban sí, protegiendo, sí, así que está todo completo. Sí, sí. Los amigos nos pueden llamar al 4999-8700 a nuestra línea nacional 0810-222-0870. Nos pueden escribir a argentinatinehistoria@radionacional.gov.ar. También en Facebook, por supuesto, nos encuentran como Argentina Tiene Historia. Y además pueden entrar al blog, allí escuchan los programas anteriores, se los pueden bajar, argentinatinehistoria.blogspot.com. Gracias, Adriana Sanca. Nosotros nos vamos un ratito y a la vuelta empezamos este programa. Chau. El arquitecto viene. El arquitecto viene. El arquitecto viene a buscar su creación. Si no lo sabe, el arquitecto fue quien te quemó. Haz un plano y síguelo. Luego escoges el color. La inteligencia hay que usar para construir. Sueña que será real y empieza a trabajar. Tú y yo vamos a construir. Así harás tus sueños realidad. Y aquí depende de ti que nuestra obra llegue a su final. Solo faltas tú. El tema del día. En Argentina tiene historia. Hoy vamos a hablar de arquitectura, que es la segunda profesión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que siempre dice que si no fuera, no hubiera sido presidenta, hubiera sido arquitecta. Egipcia. Eso, yo egipcia. Si no hubiera sido arquitecto, hubiera sido presidente. ¿Se imagina la presidenta de arquitecta? Sí. Caramba. Sí, sí, sí, me la imagino. Con lo que está haciendo en la casa de gobierno, me la imagino. No sea tan chupamedia. Vamos a hablar de arquitectos. No, dije si la era lindo mujer, o era malo, dije que me la imaginaba. Vamos a hablar del cementerio de Buenos Aires, vamos a hablar de la arquitectura peronista y también vamos a hablar de Salomone, ese arquitecto fascista que llenó, fascista entre comillas, que llenó de grandes estructuras monumentales la ciudad, la provincia de Buenos Aires. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. Vamos a hablar de arquitectura, cosa que a mí especialmente me gusta. Y voy a hablar de la arquitectura durante los primeros gobiernos peronistas. En general, cuando se habla de la arquitectura peronista, cosa que no existe para la arquitectura radical o conservadora, aparecen los conflictos que ya existían en esos años. Una clara dicotomía entre algunas élites intelectuales, entre las cuales se encontraban los arquitectos de la Sociedad Central de Arquitectos y las políticas oficiales en materia de vivienda. Durante mucho tiempo, luego del 55, se escuchó hablar que durante el peronismo se desarrolló una arquitectura que llamaban fascistoide o fascista, dando como ejemplo la Facultad de Derecho de estilo neoclásico y lo que iba a ser el edificio de la Fundación Eva Perón, hoy Facultad de Ingeniería, en la calle Paseo Colón. Para comenzar a aclarar un poco las cosas, digamos que la Facultad de Derecho es un proyecto de los 30. No tiene nada que ver. Que se terminó, sí, en la época de Perón, pero que no es de esa época. En cuanto a la fundación, su estilo grecorromano fue casi un hecho aislado, que no debe asociarse a un estilo oficial, ya que el estilo oficial del peronismo de esos años fue otro, como ya veremos. El estilo fascistoide solo existió en la cabeza de cierta oligarquía que pensaban que Perón y Mussolini eran una sola y misma cosa, pero no en la realidad. Aclaremos que una gran cantidad de obras públicas relativamente modernas ya habían sido hechas antes, durante los 30. A esa década pertenece el puente Avellaneda, la avenida General Paz con las casitas de los cuidadores, el Banco Nación de Bustillo, que se terminó en el 40, Casino de Mar del Plata, el edificio del Ministerio de Obras Públicas en la 9 de julio, donde ahora está la foto, digamos, de Eva. Se hicieron varias represas, incluso en viviendas colectivas. Ojo, colectivas pero no populares. O sea, estamos hablando de edificios para renta. Se construye el edificio Cábana, que es un ícono aún hoy de la ciudad. El eje de esa arquitectura de los 30 fue el racionalismo. La influencia del Bauhaus con arquitectos como Gropius, Mies van der Rohe, y de Francia con Le Corbusier. El cine Grand Rex puede ser el ejemplo más notorio de esos años, donde era muy común que los arquitectos argentinos despreciaran a un Bustillo que se le daba por lo neoclásico y optaran por una arquitectura más funcional y racional en cuanto a diseño y uso de materiales. Cuando llega Perón al gobierno, no hacía falta tanta obra pública como sí hacían falta viviendas. Esa era la prioridad. El crecimiento de la economía y la inmigración interna habían acercado a miles de personas desde la provincia, personas que no tenían dónde vivir. La aparición de este pueblo peronista invisibilizado implica la ocupación masiva del espacio público, o sea, hay una ocupación del espacio público. Frente a esta verdadera emergencia, el Estado toma cartas en el asunto. La vivienda se transforma en un derecho, y un derecho que hay que proveer rápidamente. A través de los planes quinquenales se proyectan miles de viviendas, mientras que el gobierno prepara sus propios organismos técnicos para hacer que esto sea posible. O sea, no se cree ni se confía en el arquitecto individual. Así se crea la Dirección Nacional de Arquitectura, que centralizaba la planificación, proyecto y ejecución de la principal obra pública, que son las viviendas. En cada provincia se reorganizan estructuras similares. Incluso los entes autárticos y empresas del Estado como YPF, Ferrocarriles, Obras Sanitarias, Fuerzas Armadas, tienen sus propios cuerpos técnicos. La misma Fundación Eva Perón tiene oficina de arquitectos e ingenieros para la obra que realizan en todo el país. O sea, está todo organizado, todo estructurado, todo montado para llevar a un buen fin. Pero no solo estaba la construcción de barrios enteros, sino que también el banco hipotecario comenzó a dar préstamos a los trabajadores para acceder a la vivienda propia. El banco hipotecario creció entre los fines de los 30 y el 46-47 de una forma exponencial. El eje de la arquitectura peronista de esos años no fue la arquitectura racionalista, que se seguía utilizando, como lo demuestran cientos y miles de obras privadas, y vayan como muestra, nada más para nombrar dos, la Casa de la Cascada en Mar del Plata, Amancio Williams, de la cual ya hablamos, que es muy racionalista, o la Casa Curuchet de Le Corbusier en La Plata. Sino que el modelo que se utilizó, que utilizó el gobierno, fue el chalet californiano, conocido como estilo neocolonial o estilo La Misión o Misión. Era el famoso chalecito de techo de tejas rojas con claras reminiscencias españolas, rodeada de jardín y con un diseño urbanístico de calles que olvidaban el damero e incursionaban en calles curvas que cambiaban permanentemente la perspectiva. Pero ojo, este modelo no era nuevo, no es que lo había traído Perón y lo imponía él. Había entrado en el país en los años 20, traído por la burguesía que construía sus casas quintas en ese estilo. Y luego este modelo se volvería a ver y a imponer en cientos de películas de Hollywood que mostraban el famoso estilo de vida americano de la posguerra. Ese estilo americano de la posguerra eran en estas casitas californianas. En el imaginario de nuestro pueblo, sobre todo en los sectores urbanos, aún los marginales, estos chalecitos representaban el ideal de una vivienda soñada. ¿Con qué vivienda soñás? Sueño con el chalecito, los chicos jugando en el jardín, ¿no es cierto? Y las tejas coloradas. Evita lo sabía y por eso desechó, porque ella intervino directamente en esta cuestión, desechó otros proyectos y promovió lo que ella llamaba el chalecito peronista, que era más caro tal vez que otros diseños, a lo que ella respondía que los trabajadores se merecían lo mejor, incluso lo más caro. En este estilo también se hicieron escuelas, policlínicos, centros de turismo como Chapadmalal y otros edificios públicos. O sea, el estilo daba para hacer edificios monumentales como los policlínicos de Perón y Presidente Perón. Inclusive la ciudad infantil es una ciudad hecha totalmente en este estilo. Entre los barrios más emblemáticos y puros desde el punto de vista arquitectónico podemos mencionar a Ciudad Evita, que el barrio en sí tiene la forma, el perfil de Evita, el barrio de suboficiales Sargento Cabral de Campo de Mayo, que es otro clásico en esta arquitectura, el barrio Saavedra. Durante esa época, por la gran demanda, también se hicieron viviendas colectivas en monobloc. Ojo, no solamente fue la vivienda individual, sino también la vivienda colectiva. Casualmente, en uno de esos barrios, en Los Perales, ahí apareció la leyenda de que los cabecitas negras levantaban el parqué para hacer asado o que plantaban verduras en la bañera. En realidad, con estos barrios se estaba democratizando el bienestar. Eso era lo que sucedía. Y eso era visto con terror por algunos sectores sociales opositores. Yo diría sectores sociales opositores que siempre ven con terror que se democratice el bienestar. La instauración simbólica de una arquitectura de bienestar peronista fue posible porque fue el propio Estado y no el arquitecto como profesional independiente y liberal quien se encargó de hacerlo, pese a las críticas de la sociedad central que quería que fueran así para darle trabajo a los estudios. Así todo, sin embargo, algunas obras sí se encargaron a estudios, se tercerizaron, tal como el proyecto del Teatro General San Martín, que es de la época peronista, que fue un proyecto que ganó Mario Roberto Álvarez. Importante para hablar de la arquitectura peronista es recordar que en el 47 se aprobó la creación de la Facultad de Arquitectura en la UBA, que no tenía, que así dejó de ser lo que era arquitectura, era una escuela dentro de la Facultad de Exactas. Hubo varios elementos que coincidieron en ese momento. La prórroga de la ley de alquileres, la construcción masiva de vivienda a cargo del Estado y finalmente la ley de propiedad horizontal son los elementos que permiten este fenómeno de acceso a la propiedad de la vivienda, porque se eligió por la propiedad de la vivienda. Una vivienda individual y con una tipología reconocible en todo el país, el chalecito, que recorre todo el país. Estas casas fueron la verdadera arquitectura peronista, y en esto hubo mucho de reparación simbólica, fundamental para construir lo que se daría en llamarse la Casa del Obrero Argentino, que duró exclusivamente mientras estuvo Perón. Después, chao. Pero eso es otra historia. Argentina tiene historia. Recordala. Por la radio pública. Es un mensaje para Argentina tiene historia, para Hernán Brienza y su equipo. Bueno, la verdad, soy Viviana de Trenquelauquen y quiero saber el secreto. Mucha curiosidad despertó esto. Les mando un abrazo. Chao. El Banco Hipotecario construyó 501 casitas en el barrio Villa Concesión, partido de San Martín, ahí cerca de San Andrés. Las casas tenían que ser techos de tejas, pero los constructores que hicieron pusieron chapas que abarataban los costos, pusieron chapas de fibro cemento en los techos. Por eso Evita no fue a la inauguración del barrio. Ese barrio tenía el correo, la comisaría. Buenas noches, soy Cristina desde Bernal. Y últimamente os estoy escuchando muchísimo porque cambié el turno de trabajo. Y no, es un placer. Y también estuvimos juntas, creo que ya se los dije, cuando estaba el Pelín también. Hernán, detesto tu saludo final. Por ti, por mí. ¿Cómo vas a saludarnos así? No. Gracias a los oyentes por comunicarse con Argentina Tiene Historia. Les decimos que no le podemos decir la buena noticia que tenemos. Discúlpenos. Y saludo así, mi saludo, vos sabés que la gente cree que es un saludo negativo. En realidad es un saludo muy muy optimista. ¿Por ti, por mí? No, la de cuando me voy, que digo, si no nos volvemos a ver, fue un gustazo. Volvemos a ver. Porque es optimismo. Hay una posibilidad que nos volvamos a ver. Imagínese lo de Epitafio. Eso. Si no nos volvemos a ver, fue un gustazo. ¿Qué significa? Que la vida fue un gustazo y además que hay una posibilidad de volvernos a ver del otro lado del mostrador. No es tan feo como... No hay que leerlo en forma lineal. Adriana Zanca, ¿tenemos mensajes en Facebook? Tenemos, señor, por aquí. Carlos Ló dice, cuando viajo por el país me encanta detectar las escuelas que hizo Perón. Aún en pueblitos perdidos se pueden ver los chalecitos, iguales a mi escuela número 383, donde hice la primaria en Rosario. Ante la evidencia caen los argumentos. Por aquí también nos saluda Elena Fontenla, también Claudio Luis Molina, Leonor Ábalos, que dice, hola amigos, los escucho siempre aunque no escriba. Por ser martes 13 me dieron un par de notas en la escuela y todo más que bien. Así que porque Leonor está haciendo su escuela. Su escuela, sí. Así que bueno, nos alegramos mucho por ella. Por aquí están los mensajes por ahora, sí. Gracias, Adriana Sánchez. Por favor, prensa. Es Pública, la radio y la crónica de nuestro pasado, vivila en Argentina Tiene Historia. Argentina Tiene Historia. Te pones a trabajar en el tema de arquitectura, hay un problema bastante serio a la hora de encararlo desde el punto de vista de la historia, ¿no, Santiago? Digo, cuando uno busca orígenes, porque en el punto que me toca a mí, que era hablar de mujeres en la arquitectura, la verdad que la invisibilidad biográfica es muy alta, porque después uno descubre, a través de que se pone a buscar y buscar y buscar, que en realidad muchas de las mujeres son integrantes de importantes equipos, pero en general es uno de los rubros donde la desigualdad económica entre lo que gana el arquitecto y lo que gana el arquitecto es muy fuerte, y también la de la titularidad de los equipos. Digo, hay grandes estudios de arquitectura que los proyectos son en muchos casos hechos por mucha gente joven, y entre ellos muchas mujeres, y sin embargo son firmados por los grandes arquitectos de los grandes estudios. Dicho esto, que es como una complicación a la hora... Sí, porque en realidad uno conoce muchas arquitectas, conoce muchísimas y conoce muchas obras, pero vos le empezás a preguntar a los arquitectos dónde consigo material sobre mujeres arquitectas, y entonces te comienzan a decir, porque te hablan del interior, como que la arquitecta diseñara la estética interna, el diseño. La decoración de interiores. La decoración de interiores, cosa que a cualquier mujer que esté en este momento escuchando, que esté estudiando arquitectura o sea arquitecta, le da por el quintísimo forro de las napas freáticas. Porque, claro, porque esto no es de esta manera. La arquitectura es una actividad que hasta desde la semiótica es femenina, es la arquitectura. Pero más allá de esto, de lo lingüístico, la participación de la mujer en realidad ha tenido que ver con la revolución industrial y después con la incursión de la mujer en el desarrollo económico productivo. Esto no es solamente acá, digo, no es que vamos a hacer una cosa de Argentina que está mal, no, esto es en el mundo. Incluso en Argentina hay más mujeres en este momento en la participación directa en la Sociedad Central de Arquitectos que lo que hay en otros países donde todavía están como muy contentos porque hay una mujer que ingresó, por ejemplo, a alguna central de arquitectura en un cargo directivo. La mujer en ese sentido ha tenido que recorrer un camino bastante intrincado porque, tal como lo explicó hace un ratito Santiago, para ser arquitecto en algunos casos entrabas a una escuela, pero muchos entraron vía ingeniería. Entraron primero por el lado de la ingeniería y después en algún lugar parecía que esta rama menor que estaba como asociada a determinada cosa solo de la estética y no de lo social y no de la implicancia social, era una ramita a tener medio como de costado. La arquitectura también ha tenido, por ejemplo, una enorme imbricación con la sociología. Digo, hay mucho arquitecto que es sociólogo y mucho arquitecto, arquitecta, que ha seguido una carrera humanista para redondear los conceptos que la arquitectura como tal le ha dado. Mucha mujer, cuando se metió en el tema de la arquitectura, aún hoy tiene un desarrollo importante en temas que se supone que a las mujeres nos importan, pero en este caso desarrollan el ámbito, por ejemplo, hospitales, escuelas y todo este tipo de cosas que es la contenedora familiar. Es como si creyeran que hay una mirada en ese sentido de la mujer que tiene que ver con poder cobijar mejor lo que es el núcleo de familia. Es bien interesante el tema de cómo han mirado desde la historia a las mujeres. Por ejemplo, las primeras universitarias argentinas fueron graduadas en medicina. Digo, esto ya hablaba de un cuidado del otro, de una situación más de cuidado del otro. Después, en 1930, arrancaron las primeras doctoras en filosofía y letras. En 1917 fueron las primeras ingenieras. Pero recién en 1927 aparecieron las primeras arquitectas. O sea, algunas carreras tardaron como mucho más tiempo en poder tener a las, a las mujeres dentro en la cursada. La primera mujer arquitecta tiene un nombre que de aquí en más es imposible que te lo olvides, porque se llamaba Finlandia Pitsul. Había nacido en la ciudad de Buenos Aires el 22 de mayo de 1902. Egresó de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires y se convirtió en 1927 y se convirtió en la primera mujer en nuestro país en obtener tal título. Lo hizo cursando en la Escuela de Arquitectura dependiente de la Facultad de Ingeniería que quedaba en la calle Perú 222. ¿Esta es la misma que vos decías de Ciencias Exactas recién? No, ahí estaba Exacta, en Perú 222 estaba Exacta y Arquitectura estaba en la otra esquina en Perú, la Manzana de las Luces. ¿Y esto era Ingeniería? No, Ingeniería no estaba ahí, Ingeniería porque, estaba... Pero era, dependía de Ingeniería, a eso me refiero, dependía de la Facultad. Yo tengo entendido que dependía de Exactas, pero ¿ah, sí? Es probable que Exacta a su vez dependiera de Ingeniería. Bueno, te lo consultaba porque como hacía colisión con eso y el experto acá es usted. En 1928 inició el ejercicio profesional como subinspectora de obras en la Comisión Asesora de Asilos y Hospitales Nacionales. Entonces dependía del Ministerio de Relaciones Exteriores esta cuestión. Culto y beneficencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, culto y beneficencia. Y se convirtió entonces en la primera mujer en trabajar en un organismo público en este cargo de supervisión. Al mismo tiempo se inscribió en el curso para universitarios que había organizado la Dirección de Aeronáutica Civil y obtiene el brevet de piloto, no el primero, el número 181. A lo largo de la carrera se desempeñó como directora general de talleres y conservación del Ministerio de Salud Pública de la Nación, directora general de conservación del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y asesora del Director Nacional de Arquitectura, que esto fue, sin ningún lugar a dudas, el punto más alto que podía alcanzar una mujer, que era de las primeras en haberse recibido, porque Director Nacional de Arquitectura era obviamente un varón y ella era asesora de este tipo. Esto despertó así. Hay muy poquitas crónicas de la época, te diría que casi parecen obituarios, pero hay chiquititos. Como piloto también tuvo una actividad destacada. Fue socia fundadora y presidenta del Centro Universitario de Aviación, socia del Centro de Aviación Civil, miembro fundador de la Cámara Argentina de Aeronáutica y socia fundadora del Club Argentino de Planeadores Albatros. También, uniendo las dos pasiones de su vida, la arquitectura y la aeronáutica, fue la encargada de preparar el anteproyecto para la creación del Aeroparque Jorge Newbery. Nada más y nada menos. En lo académico, organizó la biblioteca de la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires y fue su primera directora. Esto de ser pionera hace que el empujón primer figure en mucha parte de tu currículum. Era un tiempo tal, digamos, tan complicado este para las mujeres en estas carreras que lo de Finlandia fue absolutamente excepcional. No es tan excepcional la carrera de muchas otras mujeres. Por ejemplo, la de Susana Torre. Susana Torre es una arquitecta que tiene una enorme carrera hecha en Estados Unidos, a la que le han confiado enormes proyectos en Estados Unidos y que tiene un trabajo muy particular que les recomiendo leer sobre el tema de arquitectura y memoria, los monumentos a los desaparecidos y a los asesinados en los distintos países del mundo. Realmente es un trabajo extenso, denso y doloroso, pero es muy importante porque una de las cosas que dice Susana Torre es cómo lavamos culpas a veces con poner monumentos. Estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón. Me estremeció la mujer del poeta el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Muchacha, hija de aquel feroz continente que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Te refrescan la memoria Hernán Brienza, Nora Anchar y Santiago Varela en Argentina tiene historia. Tiene historia. Argentina tiene historia. Adolfo de Ituzaingó, un agradecimiento a Nora, que me recordó la amistad con Susana Torre, una arquitecta de La Plata, que la conocí en los años 60, en el grupito de artistas y arquitectos que tenía La Plata. Y luego, en los 70, la conocí trabajando en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, una tipa fantástica. y muy emocionado por el recuerdo. Soy Cristina nuevamente de Hernán. Hernán, para Epitafio pues, es soberbio, magnífico. Hombre, déjatelo para eso. Pero no, saluda de otra manera, si eres un sol. Y el tema que están tocando, de verdad, qué interesante. Nora, qué gran arquitecta, no conocía su nombre. Te agradezco muchísimo la información. Un cariño para los tres, Santiago, para ti también. ¿De dónde es esa tonada, Cristina? Sí, no. De algún lado de España, ¿no? De algún lado de España, sí. Del lado de adentro. Del lado de adentro, sí, no. Nada, después contanos, otro día contanos. Por aquí Francisca Rodríguez dice que el programa está excelente y deja saludos. Claudio Luis Molina dice, el hogar escuela en Ezeiza es un hogar diseñado como un palacio para niños con los mejores materiales. Dice, ahora descuidado, con hermosas expansiones en un verde privilegiado. También recordaba el barrio 1 en Ezeiza, dice, con el perfil de la ciudad compuesta por chalets argentinos y dando el perfil del tocado y el rostro de Evita. Por aquí también María Angélica Cirábolo dice, hola, por favor, dice, ¿cuál es el título del libro que Brienza presentó en 678? Quiero comprarlo, ¿me podrían dar información? Sí, se llama El Otro 17, de la resistencia a la victoria, la historia del regreso de Perón. Ah, pavada de título, sí. Vamos de vuelta. A ver, yo llevo 17. La librería, buen día, me da El Otro 17 de Brienza y listo. Sí. Y ya está. ¿Y sabe lo que le va a contestar el librero? ¿Qué? El Otro 17. Te doy dos de prende. Dos de ocho te doy. El Otro 17 te va a contestar, se agotó. El Otro 17, de la resistencia a la victoria, la historia del regreso de Perón. Lo escribí yo y salió por Capital Intelectual. Muy ¿Y bien. Su libro cómo es? Así ya que estamos. 200 años de humor escrito argentino. Bien. ¿Y dónde que va a estar el viernes? Deje que no lo diga usted, lo va a decir Zanca, que lo tiene todo ahí adelante. En la Feria del Libro de Mar del Plata, Puerto de Lectura, el día viernes a las 8 de la noche en la sala Juan Carlos García Reig. Allí el señor Santiago Varela presenta su libro 200 años de humor escrito argentino, volumen 2. Plaza Mitre es esto, ¿sí? En la Plaza Mitre, allí en Colón, entre Mitre y San Luis, en La Feliz. Creo que no era difícil, ni siquiera un GPS hacía falta. 8 de la noche el viernes, ahí estamos. Eso. Y el último mensaje aquí en Facebook, la amiga Nenina Cabo dice, doy fe de lo que dice Norita, soy arquitecta, y es así, también es argentina, pero bueno. Y también sos argentina. Muy bien. Poniéndole luz a la noche. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Si vos mirás la pampa es así. O sea, así. O sea, recta, ¿no? Y a veces aparece un ombú. Es mentira eso. La pampa no tiene el ombú. Pero tiene torres. Tiene torres que fueron construidas entre el 36 y el 40. Vos vas recorriendo la pampa, sobre todo para el lado del sur, para el lado de... Me refiero a la pampa húmeda, no me refiero a la pampa como provincia, ¿no? Vas para el lado del sur, para el lado del oeste y del sur de la ciudad de Buenos Aires, y vas a empezar a ver de lejos una especie de construcciones extrañísimas, ¿no? Son torres, cristos, ángeles de la muerte... Y vos te vas a sorprender porque es una arquitectura que no corresponde al paisaje. Que además no tiene absolutamente nada que ver con las casas bajas a las cuales estamos acostumbrados en esas ciudades damero. Es más, en lugares donde no hay edificios, donde las únicas torres que se veían eran las de la iglesia, también se veían este tipo de torres. Vos sabés que la iglesia construía torres solamente para decirnos a todos que los que más cerca estaban de Dios eran ellos. Los que podían agarrarlos de un lugar determinado a Dios y de hacerle decir a Dios lo que ellos querían eran justamente los curas, los escribas. Lo cierto es que en la pampa húmeda, allí en el sur, también hubo un arquitecto que quiso llegar a Dios. Se llama Francisco Salamone, se llamó en realidad porque está muerto. Nació el 5 de junio de 1897. En Buenos Aires y fue uno de los cuatro hijos de un arquitecto de Catania, también llamado Salomone, que no se sabe si nació en Sicilia o si nació en León Forte, cerca de Catania, pero lo cierto es que fue el que le dijo a Francisco Salomone, o al menos el que le entregó la pasión por la arquitectura. Salomone nació a fines del siglo XIX y estudió en el Colegio Otto Krause, allí a principios del siglo XX, y entró a la Universidad Nacional de La Plata a estudiar arquitectura, pero la terminó en Córdoba porque sus padres se mudaron, y en 1917 egresó finalmente con el título de arquitecto e ingeniero, para que no quepan dudas esas cosas de que si es decorador, arquitecto e ingeniero. El tipo fue arquitecto e ingeniero. Marcha un inadi a la izquierda. Vos sabés que Salomone se interesó muchísimo por la política, contrariamente a lo que sus detractores piensan, no fue por el Partido Conservador, fue por el Partido Radical, e incluso fue candidato a senador provincial, pero la gente no lo votó, perdió, no tuvo mucho éxito en el campo político, porque parece que Salomone no tenía mucho carisma. Lo cierto es que una vez que decidió dejar de dedicarse a la política, decidió casarse con Adolfina Bliege de Croft, una austríaca que todos dicen que era impertérrita, que era rubiona, de ojos claros, como toda austríaca, o no, porque en realidad hay muchos austríacos que son morochones de tez blanca. Lo cierto es que tuvo 4 hijos con ella: Ricardo, Roberto, Ana María y Estela Maris. Salomone se hizo famoso en la década del 30. Hasta ahí, la verdad, no lo conocía nadie. Tenía 33 años cuando se dio el golpe de Uriburu. Y él comenzó en la provincia de Córdoba a laburar como arquitecto. Estaba allí en Villa María, esa gran ciudad cordobesa, pero no tenía suerte. Es más, de Villa María lo rajaron. ¿Por qué lo rajaron de Villa María? Porque le encargaron una obra de asfaltar gran parte de la ciudad, y como hubo un caso de corrupción tan grande, con la primera lluvia el asfalto se hundió y no sirvió absolutamente para nada. Le echaron la culpa al amigo Salomone y se tuvo que rajar, se tuvo que tomar el pire e irse hacia otros lugares. En Villa María dejó inconclusa un parque de cementerio, un matadero, algunas plazas. Estuvo que irse porque a la gente no le convenció su laburo, pero fundamentalmente lo peor que hizo fue el asfalto de las calles. No duró absolutamente nada y obviamente los habitantes de Villa María se sintieron defraudados por Francisco Salomone. Ahora, hasta aquí es una historia de fracasos y después va a ser una historia de olvidos, pero hay 4 años, solamente 4 años en la vida de un hombre bastaron para dejar su sello en La Pampa, para dejar su sello allí en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Salomone tenía una amistad muy fuerte con el gobernador bonaerense Manuel Fresco. Pues es que Manuel Fresco es un personaje muy interesante para abordar. Era un hombre del conservadorismo, pero tenía una mirada muy popular sobre la población de la provincia de Buenos Aires. Era una especie de caudillo conservador que además intentaba modernizarse todo el tiempo, y él vio en Benito Mussolini una forma de modernización de ese viejo partido conservador. Él era admirador de Mussolini, tenía retratos de Mussolini y de Hitler en sus despachos. Estamos hablando de antes de la guerra, ¿no? Obviamente ninguno de los dos, Mussolini ni Hitler, en la década de 30 habían escondido lo que eran. Ya todos lo sabíamos, ya se había hecho la dictadura de Hitler. Mussolini había dejado de ser el socialista de los primeros años y se había convertido en un dictador. Por lo tanto, cuando el amigo Fresco admiraba a Mussolini y a Hitler, estaba admirando a Mussolini y a Hitler. Pero Fresco tenía una gran admiración fundamentalmente por la monumentalidad nazi, por la arquitectura de la Alemania nazi, y le encomendó a Salomone el trabajo de realizar un par de edificios públicos en la Pampa Húmeda y le dio carta blanca para sus proyectos. Le dijo: yo quiero hacer de la Pampa un monumento. Y casi te diría que lo consiguió, porque si vos recorres esas ciudades donde dejó su sello Salomone, te vas a dar cuenta que hay allí una monumentalidad digna de rescatar. Lo que quería Fresco era fomentar los pueblos. Entonces dijo, vamos a hacer obra pública allí para que la gente tenga trabajo y de alguna manera lograr que esos pueblos crezcan. ¿Sabes cuántas obras hizo Salamone en 4 años? 60. Y después hizo algunas obras chiquitas. Lo que más impresiona de Salomón es la espectacularidad, las líneas rectas, la monumentalidad, la solidez, la prepotencia de su arquitectura. Es solamente quien es ciego no puede darse cuenta de cuál es la arquitectura de Salomón. Y cuando digo ciego, es ciego no en el sentido de no tener vista, sino de no poder apreciar las diferencias arquitectónicas. La arquitectura de salamónica es absolutamente diferente del contexto. Nada tiene que ver con esa pampa húmeda que lo cobijó. Hay 3 grandes tipos de obras, y esto tiene que ver con la cultura de Salomón y también de Fresco, o con esa mirada de autoritaria del propio Fresco. Mira, municipalidades, cementerios y mataderos. El poder, la alimentación y la muerte. Son los 3 lugares que eligió Fresco y Salomone para decir, acá estamos presentes, acá vamos a intervenir nosotros para que vos siempre nos recuerdes. Si vos tenés que pensar en los palacios municipales más impresionantes de la provincia de Buenos Aires, tenés que ir a Coronel Pringles. O si no, podés ir a Carué, que está bajo el agua. Guaminí, Pellegrini, Rauch, Torkin, Puan, Alberti, La Prida, Adolfo González Chávez, Bedia. Pero su obra más importante es el Palacio Municipal de Carué, que fue inaugurado el 3 de diciembre de 1938. Ese palacio combina art déco, futurismo italiano y funcionalismo inspirado en la Bauhaus. O como se diga, Bauhaus. O como se diga. Bauhaus. ¿Cómo se dice? Bauhaus. Bauhaus. Me encanta. ¿Cómo se dice? Bauhaus. Qué bien lo dice, ¿eh? Sí, sí. Es tan impresionante esa municipalidad que fue declarada un monumento arquitectónico provincial. Los cementerios también son algo impresionante. Yo tuve la oportunidad de ver un par de municipalidades y también ver un par de cementerios. El más importante es el de Azul. Azul tiene un ángel de la muerte impresionante custodiando la entrada y la sigla RIP arriba del ángel diciendo acá no se jode. De acá para adentro no se jode. El otro gran cementerio es el de Saldungaray. Aparece un Cristo crucificado en un frente circular y la verdad es impresionante. Los Cristos de Salomone son muy, muy interesantes. Y si vos lo ves, te vas a dar cuenta que allí también hay algo de algunos dibujos de Carpani que después los vas a reconocer en algunos póster o en algunos afiches callejeros, porque Carpani tomó mucho de esas figuras de esos Jesuses que hacía el amigo Salomone. Por último, los mataderos. El más interesante es el de Coronel Pringles. ¿Por qué? Porque la torre del matadero simboliza la hoja de una cuchilla. Estaba allí atento, cortando el viento, cortando las ideas, cortando a esa pampa que era plana, plana, plana. Francisco Salomone falleció el 8 de agosto de 1959. Nadie se acordaba de él. Dejó una herencia arquitectónica monumental en La Pampa. Cuando murió, prácticamente pasó inadvertido. Sin embargo, hoy, cada vez que vas para el sur, cada vez que vas por Coronel Pringles, por Rauch, por una de esas ciudades, pasás por ahí y decís, ¿quién fue el loco que hizo esto? Fue Francisco Salomone. Mi Nos estamos yendo. ¿Tenemos un último mensaje, amiga sí. Adriana? Cristina dice, me llamo Cristina y entre los 11 y 12 años concurrí a la escuela de Ezeiza. Era para chicos, bueno, con problemas de familia. Mi padre murió cuando yo tenía 3 años. Mi madre trabajaba en casa de familia. Tengo muy lindos recuerdos de ese colegio. Usábamos un tapado que era muy moderno, dice, para la época, y un vestido arriba de nuestra ropa que lo he visto en esas series antiguas, tipo La familia Ingalls. Estábamos durante la semana y volvíamos a casa los fines de semana. En mi época, al principio, iban chicas de hasta 18 años. Luego comenzó a tener alumnas de edades de primaria, ¿no? Tengo fotos de la época y un buen lugar allí también donde las madres podían contar, ¿no? Tengo 59 años y me produjo mucha, mucha ternura este recuerdo. Cristina. Gracias, Cristina. Nosotros nos vamos. Le agradecemos a Ezequiel Sánchez en la operación, a Adriana Zanca en la locución, en la producción a Agustín Camisi, Isabel García, Marina Getino. Este programa lo hicimos Nora Anchar, Santiago Varela y yo, Hernán Brienza. Mañana en Argentina Tiene Historia vamos a recibir a María Esther Rapallo. Nos va a presentar su libro Patrones y Obreros, La ofensiva de la clase propietaria entre 1918 y 1930. Nos vamos, ya vienen las noticias en Radio Nacional y luego Carlos Polimeni y Diego González con el programa Voces del Sur. Cristina, si no nos volvemos a ver, fue un gustazo. Chao. En todo el país, Nacional, la radio pública.